Hace algún tiempo tenía ganas de hacer esta nota porque me había enterado que finalmente se había publicado un libro, que había alguna información. Hacía rato que venían girando datos sobre los medios en la época de la dictadura y nunca tuvimos la oportunidad de ver una historia tan profunda, tan bien contada, investigada, como la que vamos a compartir ahora, porque lo vamos a escuchar a Carlos Rodríguez Esperón, que es periodista, escritor, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Él es de Remedio de Escalada, es docente, investigador, se especializó en medios alternativos y comunicación política. Este trabajo que vamos a compartir y charlar con él, Montoneros, Contrainformación y Dictadura, la historia de Radio Noticias del Continente, que ha editado la editorial Mil Campanas, aparece en una tesis de maestría de periodismo en la que reconstruye con mucha documentación inédita, la historia de esta emisora de onda corta que se instaló en Costa Rica en 1979 y 1981 para romper el cerco informativo que era impuesto por la dictadura cívico-militar argentina. Con una mirada rigurosa, comprometida, Esperón rescata una experiencia que había sido olvidada en parte de la comunicación revolucionaria de nuestra América Latina. Y así arrancamos. Para todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo, está transmitiendo TELI-RLR, Radio Noticias del Continente, desde la ciudad de San José, República de Costa Rica. Carlos, buen día. Claudio de Luca te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Claudio. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué fue lo que te motivó a investigar esta experiencia tan fabulosa como fue Radio Noticias del Continente? Dale, primero, como dijiste vos, ¿no? Yo me especialicé en el campo de la comunicación alternativa y siempre, digamos, mi interés particular estuvo alrededor de, digamos, el empleo, las prácticas comunicacionales de las experiencias político-militares en nuestro continente, ¿no? Y yo había tenido la oportunidad, por allá por el año 2001, de hacer una entrevista en el marco de una investigación sobre otro tema de radios. Había conocido a Carlos Suárez, que había integrado la Secretaría de Prensa de Montoneros, y él fue el primero que me contó la historia de Radio Noticias, ¿viste? Y yo tenía esa entrevista, la verdad, que siempre me había generado, a ver, cierta extrañeza la idea de pensar en una radio de onda corta transmitiendo desde afuera del país, que había sufrido atentados, que había sido bombardeada, atacada por un grupo comando, todo, digamos, financiado por la dictadura argentina para eliminarla, y que esa historia era casi desconocida acá en nuestro país, ¿no? O sea, cuando uno habla de las experiencias comunicacionales de los grupos como el ERP, como Montoneros, digamos, recaen en general en la prensa gráfica, que es lo más, digamos, más propio de la época, ¿no? Y bueno, cuando yo en el 2016 estaba haciendo mi maestría en periodismo, necesitaba buscar un tema, la verdad, y me acordé que tenía esa entrevista y justamente averiguando, lo que averigué fue que en 15 años nadie había escrito nada y el tema seguía, digamos, ahí inédito, y bueno, entonces empecé a buscar a los responsables, en principio, primero en Argentina, ¿no? Que así fui entrevistando a quienes participaron desde Montoneros en la experiencia, ¿no? Montoneros impulsa la radio en Costa Rica, como bien dijiste vos, en el 79. Y luego tuve la oportunidad de conocer a un compañero en Costa Rica, ¿no? Lo contacté por mail y él, la verdad, se súper enganchó, Miguel Regueira Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica. Y entonces él comenzó a recabar información de la experiencia allí, en el país. Y eso realmente, o sea, modificó y enriqueció la historia muchísimo, porque entre que acá prácticamente no había información, más allá de los testimonios de los protagonistas directos desde Montoneros, En Costa Rica la experiencia fue muy, pero muy impactante. Durante casi 2 años, digamos, estuvo en los medios de comunicación todos los días, ¿no? O sea, generó una cantidad de conflictos en la sociedad costarricense, tuvo una presencia en Centroamérica que acá era absolutamente desconocida, ¿no? Si bien la radio tenía una cobertura mundial, digamos, y tenía un gran peso en Centroamérica, estaba apuntada hacia Argentina, ¿no? En el intento de, como, claro, te voy a romper el cerco informativo. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzó, digamos, la investigación y fue creciendo y creciendo. Viajé a Costa Rica, ¿viste? Y tuvimos, ¿entendés?, la suerte, por decirlo de alguna manera, de que Costa Rica es un país que tiene un gran respeto por su legado histórico, ¿no? Entonces, los archivos son, no solo son accesibles de la mejor manera, sino que tienen absolutamente todo guardado, ¿no? Entonces, tuve posibilidad de acceder hasta las actas originales de las reuniones de presidencia, donde se trataba el problema de la radio. Así que, no, fue una experiencia maravillosa eso. Cuando me enteré que había una tesis sobre este tema, lo primero que hice cuando empecé a leerlo, sin tener datos tuyos, fue contactar quién era este señor José Francisco Aguiar Bulgarelli, que dije yo, ¿un empresario bancando esto desde afuera? ¿Cómo es esto? Y encontré muchos datos. No sé, me parece que todavía vive el señor. Vive, lo entrevistamos a José. Y es un caso muy particular, porque es un empresario de medios, periodista, es el carné número uno del Colegio de Periodistas de Costa Rica, y es una persona que, digamos, hizo propio todas las causas revolucionarias en el mundo, digamos. Mira, por ejemplo, para dar una idea de hasta dónde llegamos, ¿no? Fue durante años el representante comercial de Corea del Norte en Centroamérica. ¿No? Y viajó por todo el mundo. Él tiene un libro de viajes maravilloso donde tiene fotos con desde el Papa Paulo VI hasta Brezhnev, para que demos una idea, ¿no? Y él tenía una radio en Costa Rica cuando conoce a Raúl Cuestas, que es, digamos, la persona principal que va a motorizar esta experiencia. Se conoce en un congreso de periodistas. Claro, Aguiar Bulgarelli es un tipo muy solidario, un tipo que apoyó al sandinismo desde el comienzo, que lo tuvo clandestino a Carlos Fonseca en su casa, tipo muy comprometido. Lo primero que hizo, nada, sabiendo cuál era la situación de la dictadura en Argentina, de los exiliados y los desaparecidos, le ofreció su radio para ponerla a disposición de lo que fuera necesario para el país. Y ahí, bueno, Cuestas viaja a México y recibe la autorización de Montonero de trasladarse a Costa Rica y comenzar a ver qué pasa con esto de la posibilidad de poner una radio en la costa, ¿no? Esto es un proceso que llevó 3 años, digamos, ¿no? Porque arranca por octubre del 76, más o menos, y la radio recién puede emitir a partir de marzo de 1979, ¿no? Ajá. Porque uno piensa a veces en una radio alternativa, ¿no? Y un poco todos aquellos que nos dedicamos al tema diríamos que crecimos en este tema escuchando que en general las radios alternativas, en nuestro caso en Argentina muy propio de lo que fue el movimiento de FMs comunitarias, ¿no? Siempre asociado a algo pequeño, barrial, la comunidad. Y en este caso estamos hablando de una radio que transmitía literalmente para todo el mundo, ¿no? O sea, hay registros de escucha de la radio en Rusia, en Polonia, en Australia, en Suecia, en todo el continente americano. La radio fue la que transmitió para todo el mundo todo el proceso final de la Revolución Sandinista. Digamos, la radio transmitió las homilías de Monseñor Romero hasta que Monseñor Romero en El Salvador lo asesinan. Hoy es San Romero, ¿no? Porque fue canonizado por el Papa Francisco. Entonces es una experiencia compleja que llevó 3 años su desarrollo, porque hubo que adecuar a las leyes de Costa Rica, hubo que contratar personal, generar una estructura empresaria, una estructura administrativa. La radio a su vez, digamos, se apoyó en una productora de contenidos en México que generaba publicidad para la radio y todo, digamos, impulsado por, como digo yo, impulsado por una organización político-militar clandestina que aspiraba a liderar un levantamiento insurgente a 6.000 kilómetros de distancia en nuestro país, Claro. ¿no? Entonces, es una experiencia difícil. A la gente no le contamos que se transmitía en onda corta. Muchos quizás ni sepan qué es la onda corta. Hoy con internet uno busca una radio del lugar del mundo donde quiere y lo ve tranquilamente en su casa, lo escucha. Acá había que salir a buscar esa radio, a cazar esa radio en los aparatos. En la época, yo parte de la investigación fue en rescatar que los argentinos teníamos de alguna manera incorporada la práctica de Obvio. escuchar emisoras de onda corta, emisoras del extranjero, desde 1955, ¿no? O sea, después de la caída de Perón, digamos, comienza, digamos, unos procesos de censura muy grande, sobre todo lo que tenía que ver con el peronismo. Yo digo, la comunicación clandestina forma parte del ADN Totalmente. de la resistencia peronista, ¿no? Y entonces, Montoneros es una organización que nace de ese riñón, y entonces las prácticas de comunicación clandestina estaban totalmente incorporadas. Y la sociedad argentina tenía totalmente, digamos, como parte de sus prácticas, escuchar, no sé, la famosa Radio Colonia, Tal ¿no? cual. Por dar un ejemplo, cada vez que había un golpe de Estado, pasaba algo, los argentinos ponían una emisora de Uruguay para enterarse lo que pasaba acá, ¿no? El problema es que en el 76, digamos, el nivel de represión fue tan descomunalmente grande que a partir del Plan Cóndor no se podía transmitir desde ningún país de Sudamérica. Ahí es donde aparece el tema de la onda corta, que como dijiste, ahora para mucha gente por ahí no les suena, no se ubican, por más que sigue existiendo y se sigue transmitiendo, Totalmente. ¿no? O sea, en Argentina sigue existiendo Radiodifusión Radar. Argentina al exterior, que es nuestra transmisión en onda corta, y existen un montón de radios en todo el mundo, ¿no? Hoy a veces están por ahí quizás más ligados a una práctica de hobby en grupos particulares, pero en la década del 70 era una manera de informarse y romper con la censura, ¿no? Y el control de los medios. Y bueno, para Montoneros, que a partir del 76 estaba prohibido hasta, digamos, nombrarlos, digamos, había que buscar alguna manera de poner en circulación en el discurso público de la organización, ¿no? Entonces, en ese momento lo único que se podía hacer era una onda corta, y bueno, y es un caso muy particular, ¿no? No hay ningún otro caso en la historia de la radiodifusión de una radio comercial, ¿no? Porque en definitiva era una radio comercial con un alto nivel periodístico y liderada y organizada por una organización guerrillera, ¿no? Desde la clandestinidad. Por eso lo hace un caso único. Recordaba que allá por 79, creo, fue en una revista Gente que pasó por casa, donde se hablaba de que había una radio clandestina que hablaba muy mal de nuestro país y que estaba siendo comandada por organizaciones guerrilleras. ¿Eso qué significó en aquella época? Mira, me pareció muy interesante en un momento cuando entrevisté a Carlos Villalba, que fue el locutor de la radio, que él decía que, bueno, uno de los problemas era cómo hacer conocida la radio en el país, ¿no? O sea, básicamente había dos grupos que conocían la existencia de la radio, que eran, por un lado, digamos, los militantes montoneros que ingresaban desde el exterior y traían el dato. Y otro, lo que comúnmente se llama los radioaficionados, ¿no? Son los diexistas, o sea, personas que se dedican a la escucha de emisoras de onda corta. Entonces, claro, el problema era cómo salir de ese circuito para que más gente se entere de la existencia de la radio. Villalba decía, eso lo hizo posible la propia dictadura. ¿Por qué? Digamos, porque cuando se producen las acciones contra Guillermo Walter Klein, que es el primer atentado que realiza Montoneros cuando inicia la contraofensiva en Argentina, ¿no? Estamos hablando de octubre de 1979. Sale, digamos, un comunicado del Estado Mayor Conjunto, y hay una referencia de Viola directamente, y nombra a la radio, que la radio está transmitiendo desde Costa Rica, una radio subversiva que alienta acciones subversivas en el país y que transmite a Firmenich desde allá. Que no, digamos, tampoco era tan así, ¿no? Porque no es que específicamente era un vocero de Montonero la radio, porque no lo era, digamos, ¿no? Era una radio comercial, periodística, que cubría los acontecimientos que tenían que ver con el cambio social en sociedades en todo el mundo, ¿no? O sea, la radio transmitía desde Romero hasta cubrió la visita de Arafat a Nicaragua, ¿no? Y entonces ese número de revista Gente, digamos, sale en esa oportunidad poniendo como que la revista había enviado a un periodista a San José de Costa Rica. Yo averigüé con personas que trabajaban en la editorial en ese momento y la verdad nadie reconocía el nombre, ¿no? Y lo que me plantearon es que esa nota fue un producto de los servicios de inteligencia argentinos que usaban Gente, la revista Gente precisamente, la revista de mayor Claro. circulación en el país, para introducir este tipo de notas. Y entonces la radio, fue la única vez que la radio salió en la tapa de la revista Gente, es una radio contra el país, era el título. Y está armada, la nota está armada básicamente con información sacada de diarios de Costa Rica. Y es donde aparece, digamos, la primera foto que se ve en nuestro país de la planta transmisora. Transmisora. Entonces, ese fue como un primer, digamos, un primer momento en el cual, digamos, salió a conocimiento público en nuestro país la existencia de la radio. Ese es el punto principal. Después las referencias bajan, no hay en los medios en Argentina muchas referencias, el tema estaba, digamos, un poco oculto, era una manera precisamente de no darla a conocer, pero bueno, en un momento la propia dictadura tuvo que reconocer la existencia de la radio. ¿Y qué llevó al cierre de la radio allí en marzo, el 4 de marzo de 1981? La radio primero, o sea, hay que tener en cuenta, hay que pensarlo de esta manera, ¿no? O sea, que Costa Rica muchos la nombran como, digamos, como un lugar común, como la Suiza de Latinoamérica, ¿no? Un país sin ejército desde 1948, ¿no? Una sociedad básicamente muy tranquila, no acostumbrada, una sociedad que se había, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, separado de ese proceso revolucionario que estaba, digamos, en Centroamérica agitado, ¿no? El Salvador, Nicaragua, ¿no? Costa Rica, si bien apoyaba fuertemente a los sandinistas, se mantuvo al margen de tener conflictos en su territorio directamente, y la radio sufre cinco atentados, ¿no? Cinco atentados Así donde, es. digamos, claro, lo que diríamos las fuerzas vivas, se suele usar ese término, ¿no? Desde todos los medios de comunicación, todas las cámaras empresarias, digamos, la comunidad de la zona donde estaba instalada la planta transmisora, era constante todos los días pidiendo el cierre de la radio, ¿no? El miedo por los atentados, pensar que los atentados escalaron desde el 1 de enero de 1980 con unos disparos contra el edificio donde la planta transmisora, en una zona rural, escalaron hasta, ¿entendés? Casi un año, casi a fin de 1980, un grupo comando de nueve militares nicaragüenses, se traslada hasta San José y atacan durante 20 minutos para destruir la planta transmisora, ¿no? Y se da ahí un combate terrible, ¿no? Con este. No hay muchos acuerdos respecto, hay dos muertos, pero hay un herido muy grave, que eso sí lo tiene que reconocer toda la prensa, y claro, fue un shock para la sociedad costarricense. Entonces, tenemos por un lado un gobierno en Costa Rica que está durante 2 años defendiendo el derecho de la radio en un marco de respeto irrestricto a la libertad de expresión, ¿no? Costa Rica es la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que pedía el gobierno era: denme información concreta que muestre que esta es una radio subversiva. Y esa información concreta, la verdad, no llegó nunca al gobierno de Costa Rica. Ahí es cuando, de alguna manera, hay una especie de toma de conciencia de la derecha latinoamericana, porque esto no es solamente lo que sucede en Costa Rica, ¿no? Estamos hablando de un grupo comando de ex guardias opositas entrenado en Guatemala por los responsables del Batallón 601 de Inteligencia de Argentina, financiado por la dictadura, con el apoyo de Estados Unidos, ¿no?, y el gobierno de Guatemala, todos para destruir una radio. Entonces, claro, llegó un momento que las presiones fueron tan fuertes que lo que decía el gobierno es suspender la licencia hasta poder determinar exactamente qué fue lo que sucedió, digamos, en el marco de todos estos atentados. Lo que pasa es que ahí, cuando se suspende la licencia, Montoneros dice, bueno, esto no se levanta más y corremos el riesgo de perder los equipos, ¿no? Entonces, en un operativo de 48 horas, toda la radio se desarma íntegra y se traslada a Nicaragua, ¿no? Y así es como termina, digamos, la historia, por lo menos, de la transmisión, porque después, después sí, la radio edita un documento en abril, ¿no? Y después está el trabajo de realización de los archivos, pero públicamente la radio termina ahí, sí, a comienzos de marzo de 1981. Estamos hablando con Carlos Rodríguez Perón. Él ha escrito Montoneros, Contrainformación y Dictadura, la historia de Radio Noticias del Continente, un libro que recomendamos a la gente de la región. Tenemos un problema, que bueno, hoy con la tecnología por ahí se soluciona, pero el libro no está llegando a Rosario. A mí me tocó conseguirlo en la Feria del Libro de Buenos Aires, pero la editorial es Mil Campanas. Se puede comprar por internet. Venimos hablando con la gente de la editorial a ver si existe posibilidad de que llegue a las librerías de acá también para que el que esté interesado lo pueda comprar. Son casi 400 páginas de una historia realmente muy fabulosa y que recomendamos leer. Te agradezco mucho, Claudio, y bueno, voy a transmitirle a la gente de la editorial, ¿viste? Yo la verdad no tengo idea cómo es el proceso de distribución. Sí, son complicados. Se puede comprar, digamos, online en el sitio de la editorial. Así es. ¿Viste? Pero Mil verdad, Campanas. No sabría decirte. Sí, son una gente maravillosa que tiene una voluntad. El libro te lo mandan a cualquier parte del mundo, literalmente, ¿viste? Pero después no se funciona la distribución en librerías. Está bien. Pero quería contar esto porque después que lo contamos, alguno va a alguna librería y le pasa lo que me pasó a mí cuando me enteré que salía, claro. Cuando muchos libreros rosarinos me dijeron, no, pero Mil Campanas no distribuye acá, uy, ¿cómo hago? Y bueno, pero bueno, lo conseguimos. Así que quiero agradecerte mucho este contacto con nosotros. Te vamos a despedir escuchando a Rodolfo Puigros, hablando de Montoneros, peronismo. Carlos, gracias. A vos, Claudio. Gracias a vos, Claudio, por este tiempo y que por difundir este trabajo. La verdad, muchísimas gracias. A vos, que tengas buen día. Hasta luego. Gracias. ¿Cuál es en la Argentina la vigencia del peronismo y dentro de este la vigencia del peronismo montonero? El peronismo, entendámonos bien, en la actualidad, si lo interpretamos como una mera restauración del pasado, tal como es interpretado por algunos pequeños sectores desligados de las masas, no representa la esencia misma del peronismo, que se viene caracterizando desde su origen por su continua renovación. De acuerdo a los cambios que se producen en la sociedad argentina y a nuevas exigencias de las masas trabajadoras que son la base fundamental del peronismo. En la actualidad es, sin duda, el movimiento de masas mayoritario del país. Y no será como con declaraciones como las que acaba de formular el teniente general Videla, que se suprima al peronismo de la historia argentina. No se borra, sino más, por el simple deseo de un presidente autoelegido o elegido por una minoría militar, que se suprima el peronismo, que es la expresión de un gran movimiento de masas. El peronismo, primero, representa hoy la continuación, lo que significa la superación del periodo que vivió de la década 1946-1955. No se queda allí durmiendo sobre los laureles. En segundo, la amplia participación de la clase obrera en la solución de los problemas nacionales. Dentro del peronismo, como parte de él, aparece el movimiento montonero. Movimiento que por una parte se caracteriza por la presencia en sus cuadros directivos, en su activo y en su composición en general de la juventud, de jóvenes menores de 30 años en su inmensa mayoría, y en segundo lugar por su inmensa capacidad de sacrificio, por su heroísmo, por su desinterés. El día que se escriba la historia de estos años, los montoneros tendrán un lugar destacado por ser los que han mantenido la resistencia en momentos sumamente difíciles, hasta convertir esa resistencia, que al principio parecía una resistencia de grupos, en la gran resistencia de las masas trabajadoras. En ese sentido, el movimiento peronista montonero es peronista y agrega de montoneros para diferenciarse precisamente y al mismo tiempo para plantear la unidad. Primero, hace un llamado a la unidad de todo el peronismo, y segundo, certifica que esa unidad necesita un eje, y ese eje es el movimiento de masas y la lucha por la emancipación nacional, la lucha por la superación de la actual Argentina, la lucha por aquello que fue bandera en las elecciones del 11 de marzo de 1973, es decir, por el socialismo nacional. Por unas pupilas claras que entre muchos as viera relucir, y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos, y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Ya no sé si volveré a verlo libre y gentil, solo sé que sonreía camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel.